Anda a comprar y trae el ticket. 10 años trabajé y ahora tenés un buen pupitre. Así que mejor ubíquense los speakers. En el game son chicken, no van a durar un weekend. El viento en contra pa' que me abanique. Quieren atentar con mi tribu, mejor que se ubiquen. Pongo a transpirar tu cacique. Germino en Rosario, pero hago que en el mundo se ramifique. Villa mi retina, villa y resina. Descendiente de un esclavo en Villa Guillermina. Pastilla asesina, piedra tan absurda. Lo canto pa' mi hermano con 15, pa' que no se confunda. Porque conocimos peleas profundas. Yo me encerré en el game pa' perfeccionar la zurda. Cuida lo que predica y a quien le comunica. La inteligencia no sirve en la sapiencia si no aplica. Sonar como Marshall, que el miedo se vaya. Si tu atención no haya, yo te rompo la pantalla. Éxtasis en bolo, Jimi Hendrix modo, cada rap un solo. Estímulos sonoros, vínculos de oro. Tallamos el trono, detallamos el dolor. La dualidad es todo, mi ser busca polos. Yo, rapis, cerámica, skills, T1, trato grosso shit. Esta mierda fue Majestic Soul, legado y linaje. For the kids, son. Te pongo en éxtasis, regalo for my kid. Joven junkie de la Wall Street, breaking hit. Se lo cuenta Supreme, bajé esta mierda de la cama living. Otro infeliz capo de Black Mafia Family. Ojos de Lubumba, milimétrica la zurda. Otro como gesto no fecundan. Rap de la calle se germina en ritmos de cumbia. Decido cuándo y en dónde diluvia. La calle mi oración pronuncia. Se le quiebran las rodillas a la puta industria. Las palabras son exactas, las jugadas sucias. Un movimiento y que movielo Rusia. Pasa droga a la poli, pero ya no es noticia. Conozco cárceles que nunca cumplen la sentencia. Esos guerreros van conmigo, no sufren codicia. Con la vaina de Rosario aprenden desde lejos. Polo Stadium of the Nari Free and Timbers. Todo inmune son quemando el ciber. Abro la boca y se libera el Tíbet. Escribo 16 más o no puedo dormirme. Polo Stadium of the Nari Free and Timberlands. Estoy inmune son quemando el ciber. Abro la boca y se libera el Tíbet. Escribo 16 más o no puedo dormirme. This shit is real. Trato grosso. Golden Voice.